Por ahí nosotros escuchamos que han sido buenos administradores del dinero de los afiliados de ATE. Yo hoy le quiero responder y decirle que nosotros en ATE, ATE no es una financiera, ATE no es un banco. Nosotros no administramos dinero. Nosotros administramos algo más sagrado que son los derechos de los trabajadores. Y nos ponen para eso, que además del dinero, lo más importante es luchar por los derechos de los trabajadores y a eso nos vamos a dedicar nosotros. Hemos estado recorriendo todos los sectores en Junín y en la zona. Hay un hilo conductor en todo esto y la palabra es miedo. La gente tiene miedo, increíblemente. La gente tiene miedo de ir a votar, tiene miedo de ir a votar en contra, tiene miedo que le saquen el recetario, que no le otorguen el préstamo, que lo sigan maltratando como lo han maltratado hasta ahora. Entonces nosotros, el mensaje es este. Compañeros, se terminó el miedo en Junín. En Junín llegó la verde blanca para que los compañeros no tengan más miedo de ir a votar. No le pedimos que nos voten. Le pedimos que voten a conciencia y que voten sin miedo. Porque no hay motivo para que un trabajador tenga miedo en el momento de entrar al cuarto oscuro.